aún el tiempo no logró llevar su recuerdo, borrar las ternuras que guardan escritas sus cartas marchitas que en tantas lecturas con llanto desteñí. Ella sí que me olvidó y hoy frente a su puerta la oigo contenta, percibo sus risas y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí. ¿Cómo quién es? ¿Gardel? Alma que en pena va cerrando. Alma en pena, me pareció que era muy apropiado. Ojalá que al autor de la novela Las sombras cardinales de Porfirio, donde las almas en pena tienen un lugar protagónico, le calce bien de sisa este tango con el cual recibimos a Hugo Barcia, que con prólogo de Horacio González acaba de publicar esta fascinante novela que terminé de leer ayer, y me va a gustar poder decírselo al autor que tuvo la gentileza de enviármelo y además dedicado un precio aparte. Hola Hugo, buenas noches, tocayo. Hola, ¿cómo va Hugo? Bien, tocayo, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Y después de escuchar semejante producción, querido, la copecho, ¿no? Ah, pero si vos tenés el pecho naturalmente sacado, porque tenés con qué, Hugo Barcia. ¿Sabés que entre las cosas que distingo de vos, que todas las has hecho bien, la pluralidad de caminos que encaraste en tu vida? La militancia, el periodismo, la poesía, la novela, los cargos institucionales, ya sea en gobierno de la ciudad cuando estabas en salud, ahora que sí, estás señor. En prensa de Canal 7, tantas cosas, y siempre, digamos, percibí en vos esa batalla por el bien común, lo cual te hace una persona, me parece, muy íntegra. Y ahora que te conozco como novelista, te voy a agregar un aplauso más. ¡Qué noche! Acá hay alguien que te quiere saludar. ¿Qué tal? Hugo Adrián Corol te saluda. Hola, ¿cómo estás? Te iba a decir que sos un faro. Bueno, y acá también hay alguien más que te quiere saludar. No me digan tantas cosas porque me voy a agrandar. ¿Qué haces, Barcia? ¿Cómo andás, Noranchar? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Así que ahora novelista? No, en realidad novelista siempre quise ser. Bueno, pero todavía no lo conseguí, pero hago intentos. Pero tengo las piernas demasiado largas para jugar al fútbol, por lo menos bien. Entonces, pero bueno, me queda más a mano soñar con un teclado abajo de los dedos. Y de paso hace soñar, porque el que sueña y transcribe, después el que lee vuelve a soñar. Y bueno, es así. Es así. Pero uno trata de transmitir los sueños más queridos, los mejores sueños que uno tiene, ¿no? Aquí tanto la contratapa de tu libro que editó Corregidor, vamos a decirlo, y tanto la contratapa como el prólogo de Horacio González hacen hincapié en dos palabras que venimos conociendo hace medio siglo ya, que son realismo mágico, para adjudicárselo como estilo a tu novela. ¿Te gusta a vos el mote realismo mágico? ¿Te va? Mirá, yo quise hacer un homenaje a dos tipos que me rompieron la cabeza. ¿Rulfo? En un momento, y que son Rulfo y García Márquez. Y me pareció que, bueno, tenía ganas de hacerle un homenaje, tratando de hacer como una suerte de ejercicio de estilo, y me pareció que para la historia que quería contar, venía bien, además, ¿no? Para hablar de muertos que se resisten a la muerte, me pareció que era adecuado. Sí, pero no sé si estoy a la altura, digamos, pero uno lo hace como con coraje y con un poco de inconsciencia, pero lo hace. Bueno, y también con libertad. Por supuesto. ¿Cierto? Sí, yo no tengo, a la hora de sentarme a escribir, si me voy a coartar mi libertad, no. ¿Cuál es el juego? Claro, no tiene sentido el juego, ¿no? Sí, claro. Dicen los que saben que el primer párrafo de una novela, como la primera cita entre dos amantes, suele ser determinante para el futuro de la relación o del lector. A la mandíbula, en el caso de la frase. Y en el caso del primer párrafo, lo voy a leer porque además el autor se permite el lujo, y después que lees la novela te das cuenta por qué se lo permite, porque lo que está en juego ahí como interés de uno como lector es otra cosa, es otra instancia de la imaginación. Porfirio Gómez jamás hubiese podido imaginar que, poco antes de su muerte, el considerable imperio que había construido con paciencia de artesano durante años y que tanta sangre propia y ajena había costado, se desmoronaría tan fácilmente ante los embates, ya sea de la inoperancia o la traición de sus hijos mellizos, quienes competían entre sí en ruindades, en mezquindades de toda espesura, en malsana competencia entre ambos, en la abyecta invención de frivolidades y en un fino rebuscamiento en la permanente búsqueda de eludir el más mínimo de los esfuerzos. Punto y aparte. El que quiere que seguir, que se lo compre. Claro. ¿No? ¿Cuánto tiempo te llevó escribirla, Hugo? No, un mes y medio. ¿No? ¿Pero tenías en la cabeza todo ya montado? Sí, claro. Claro. Sí, ¿un claro. mes y medio? Sí. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y no volviste a corregirte encima? No, bueno, porque a mí sí me ocurre que no sé, hablo desde mí y de muchos escritores que conozco que escriben, reescriben, retocan, se enojan, tiran, borran, vuelven sobre sí. Cuando me enojo con lo que estoy escribiendo porque no me resulta real, porque no me creo en los personajes, simplemente lo dejo. Ahora, lo que yo trato de hacer es resistir las ideas que se me ocurren. Porque como uno tiene el oficio de escribir... Sí. Bueno, yo además soy periodista, digo... Periodista egresado con título. Sí. Una tecnicatura, ¿no? Porque para aquella época... Claro. Pero, digamos, yo trato de resistir a la tentación. Si la idea sobrevive, si la idea llega a atormentarme de tal manera, cuando me siento ya está... He hecho prácticamente, el método mío es, o lo que me ha nacido hasta ahora, ¿no? Y ojalá se me ocurra alguna otra cosa, porque si no tengo nada que decir, no me siento a escribir, es tener el alfa y el omega. Y el medio se llena todo porque se llena solo, quiero decir, porque ¿sabes cómo te deben envidiar? Mandar los personajes, es muy apasionante eso. Como diría Catita, uno más de cuatro te debe envidiar, mira, por tener clara el método. No sé si es para envidiar, digo, pero no, además para... tampoco es que hago, que escribo una novela por año. Yo escribí dos novelas, El Dragón del Sur y esta. Sí. Las de Alibaba, ¿no? No, esa es. ¿Qué era? Esa tiene ya 24 años de antigüedad, pero esa no es novela, esa es, era un. Una defensa contra el ataque del menemismo, digamos, una defensa del patrimonio nacional. En los 90, no, sí. Ese era un ensayo, no era novela. Bien, perdón. Yo en el año 2010, en el Bicentenario de la Patria, escribí dos novelas, El Dragón del Sur, entre febrero y marzo, también en un mes y medio, y después, tres o cuatro meses más adelante, seguía con ganas de escribir y escribí Porfirio. Hugo, y les prometo que para el tricentenario de la patria escribo tres novelas. ¡Grande! Ahora, en aquel bicentenario vos la empezaste jodida. Sí, la empezaste jodida y cuando recién hablabas de esto, de resistirle a la muerte y de sobrevivirla, se vinieron dos imágenes. Uno que nos dejó y que está vivo, que es el gordo Alorza, sí, indudable. Pero también pensé en tu propia historia, que dos meses antes de empezar a escribir la pasaste muy mal. Sí. El año 2009 para mí fue muy intenso porque fue el año de la militancia más dura. La ley de medios. Claro, por la ley de medios. Y casi me voy por la alcantarilla, ¿no? Tuve dos descompensaciones, una el día del militante, justamente el 17 de noviembre del 2009, y después arranqué medio torcido el 2010 porque el primero de enero del 2010 estaba internado a las 9 de la mañana en el INCUA. ¡Upa! En la unidad coronaria, pero bueno, no está muerto quien pelea. Sí, me ha pegado fuerte el tema ese de la muerte y de la cercanía de la muerte y de las causas pendientes que uno tiene consigo mismo, ¿no? Sí. El destino por cumplirse, eso, yo les voy a acercar también, les voy a mandar El Dragón del Sur, porque tiene también una cosa muy fuerte de esto que acabo de decir. Y claro, y uno siente que tenía, yo sentí que tenía que dar más, que tenía que dar este destino de escribir novelas, lo tenía que llegar a cumplir, y bueno, tenía demasiado rollo, y no terminé con una, a los dos o tres meses arranqué con esta otra, que también, cuando me siento ya están escritos. Claro, claro. Ya están escritos. Claro, cuando te sentás es como que transcribís de tu cabeza al teclado, ¿no? Sí. Como decía, creo que Art, si no me equivoco, es como si te dictaran cosas al oído. Yo creo bastante en este tema de la... Sí. Dicepolo decía una cosa que... él decía que recibía la energía que le transmitía el pueblo y que se la devolvía a hecha canción. Sí. Ahí, evidentemente hay energías que los artistas reciben y que transforman en una obra de arte. Ahora, yo lo que digo es que la energía esa puede provenir tanto de seres vivos como no. Por supuesto. Entonces no hay que creérsela. uno no escribe. Yo creo que ni siquiera el acto de escribir una novela es un acto absolutamente individual. En primer lugar, están las memorias que uno recoge a lo largo de toda su vida, y además esto de las energías que no sé de dónde vienen, pero ojalá que sigan viniendo, porque a mí me hace disfrutar mucho el hecho de escribir. Pero quiero decir, ni siquiera es un acto individual. Si uno se imagina que un novelista es un tipo que con su solo genio y talento, y qué sé yo, encerrado en su gabinete, le da forma a una historia, eso es falso. Uh-huh. Siempre uno recibe colaboraciones diversas de la vida, de la memoria que ha recogido, y de estos, digo yo, lo que se llamaban musas, yo creo que son ánimas buenas que a uno le dictan cosas al oído. Y entonces uno tiene que copiarlas. Sí, exacto. Homenajeamos a Rulfo, a Gabo, nombramos a Art, y aunque no lo nombramos, está Marechal. Marechal, sí. También. Tengo un par de amigos que, como Horacio González y Vinicius. Te puso marechaliano, te puso como adjetivo. Sí, pero Horacio es un gran amigo de hace muchísimos años, acerca de, no vamos a decir cuántos porque si no... Se van a dar cuenta que estamos bastante viejos ya. No, pero creo que es una exageración de Horacio, pero bueno. A él le gusta, qué sé yo, tiene un defecto, Horacio. Yo le encontré el defecto, Horacio. ¿Cuál era? Novela. ¿Eh? Que le gustan mis novelas, pobre. Novela, pobre. El Dragón del Sur vino a presentarla como panelista. Y Porfirio... ya se le fue la mano porque impulsó la edición, iba a ser panelista, escribió el prólogo, nos prestó la Biblioteca Nacional para hacer la presentación, me ganó por goleada, porque hizo cuatro cosas por esta novela, yo una sola, que fue escribirla. Che, yo como hombre de Palermo de hace más de 30 años, estoy encantado de ser vecino de Porfirio Gómez, ¿eh? Sí. ¿Por dónde estás, Hugo? Por el Botánico. Ah, bueno, claro. Mm. Sí, sí, sí. Bueno, yo soy un sudamericanista, ¿no? Sí. Soy un soldado de la patria grande. Uh-huh. Pero cuando yo abrí los ojos, lo que vi fue Gorrita y Gascón. Ah, mira. Y el amor que tengo por esa esquina, creo que me hizo elaborar el posterior amor que tengo por la patria grande, por la Argentina, por Buenos Aires y por la patria grande sudamericana. Pero el que no quiere sus raíces, es muy difícil que pueda hacer una elaboración de este tipo. Digo, el que no quiere la esquina de su barrio, a mí que no me cuente que... El que no quiere la esquina de su barrio y no quiere sus raíces es el mismo que no puede ponerse nunca en el lugar del otro. Pero claro. Pinta Gorriti y Gascón y serás universal. Perdón, Tolstoy, pero bueno. Lo dijo Paredero. El otro no, jugador. Color fue, Color. Lo dije yo porque a mí me gustaba pintar en las esquinas. Cuando era un pintador de muros urbanos con sus hermanos. Bueno, Hugo Barcia, muchas gracias por esta charla por Amor al Arte. No, pero ¿cómo me vas a pedir gracias? No, dar gracias a vos, a mí, te tengo que dar yo a vos y a todos ustedes. Bueno, por favor. De verdad, yo soy un lector agradecido de tu novela y entonces en esa condición dije, quiero que hablemos con Hugo. La última que te pregunto, que te quería preguntar y se me había piantado. Decime. ¿Tenés algún lector así de cercano de Tondono que es el primer lector de tus escritos o confías en vos y en el editor? No, sí, siempre hay... A mi pobre mujer la atormento, ¿no? Porque cada vez que termina... A Sol se lo leo a ella en voz alta. Pero no debe ser mucho tormento, porque si no sería ex mujer. Bueno. Sí, a los amigos más cercanos sí, uno va acercándoles la novela para ver cómo cómo la van sintiendo, ¿no? Si van sintiendo lo mismo que yo. Ahora, de todas maneras, yo tengo un olfato bastante. Yo sé cuando me salen bien y cuando me salen mal las cosas. O bien, quiero decir, como más o menos yo quiero, ¿no? Si me la creo yo. Si no me la creo yo, no se la pueden creer los demás. Por ejemplo, ahí la dejo, digamos. Esta frase, ¿cuánto tiempo te llevó a imaginarla? Porfirio Gómez estaba bajo el alero, fumando un melancólico cigarrillo. ¿Cuánto tiempo me llevó a imaginarme Porfirio? Esa frase que acabo de leer, sí. No, eso... Decidiste ponerle el adjetivo melancólico al cigarrillo. Sí. Eso. Es una decisión poética, ¿no? Sí, claro, sí. Uh-huh. Es una metáfora, digamos. También, claro. Sí, sí. No, eso es instantáneo, ¿no? Yo me acuerdo quién de ustedes, creo que Nora, los que escriben y reescriben. Yo no escribo ni reescribo. Por supuesto que tengo errores de tipeo y de cosas que me gustan más, pero no reescribo nada. Así como sale y Dios dirá, qué sé yo. Las sombras cardinales de Porfirio, de Hugo Barcia, con quien acabamos de hablar, está en la librería esperándote. Prólogo de Horacio González, una novela sudamericanista, autor de Patria Grande. Gracias, Tocayo. Un abrazo enorme. Un abrazo grande. Abrazo, Hugo.